49 pesos. Botas Azaleia, 69 pesos. Ocho grados de temperatura en Olavarría a las 7:16 de la mañana y comenzamos con lo prometido, escuchar a algunos protagonistas. Les habíamos adelantado ayer en distintos espacios de la radio que se viene una charla sobre prevención de gripe A y la importancia del lavado de manos, una charla que será mañana jueves a las 14 en la Sociedad de Fomento Creador de la Bandera, un encuentro organizado por el Banquito Popular de la Buena Fe que funciona en la Sociedad de Fomento y que será ofrecida por las licenciadas en enfermería Miriam Vallejos y Gabriela Echevarri. Charla además que se enmarca en lo que se está recordando en la jornada de hoy, el 5 de mayo, que es el Día Mundial del Lavado de Manos, instituido por la Organización Mundial de la Salud con el lema Manos Limpias Salvan Vidas. Y para ampliar sobre esta propuesta y sobre las actividades del Banquito Popular de la Buena Fe, tenemos a una de sus referentes, la señora Claudia Recabarren, con nosotros, con quien vamos a conversar. Claudia, muy buenos días. Buenos días, Agostina. Bueno, esto es así, ¿no? En el marco de este día es que mañana se va a desarrollar esta importante charla. Claro, porque es el Día Mundial del Lavado de Manos. Hoy es el día. Pero nosotros tenemos reunión todos los jueves en la Sociedad de Fomento. Entonces, por eso las licenciadas van a hablar mañana. Bien, ¿y es abierta a todos? Está toda la comunidad invitada. Bien, bueno, para hablar acerca de la importancia del lavado de manos, de la higiene personal, enfocado sobre todo a la prevención de la gripe A. Claro. Manos limpias salvan vidas. Ese es el lema. El lema. Bueno, iban a estar allí entonces lo que habíamos mencionado, las licenciadas en enfermería brindando esta charla. ¿Se va a hablar exclusivamente de este tema, Claudia? Sí, ese tema. Y después, bueno, están las prestatarias del Banco Popular, que es la gente que está todos los jueves, que nos reunimos todos los jueves, y la comunidad invitada. Bueno, en el marco de lo que mencionaba las prestatarias del Banco Popular, que sabemos están trabajando y mucho, hemos compartido varios testimonios, varias notas con la gente de la Sociedad de Fomento Creador de la Bandera, trabajan muchísimo en este programa, ¿verdad? Sí, estamos en el Creador de la Bandera y después en San Cayetano, hay otro centro, está Villa Aurora y en Sierra Falla está la cooperativa. O sea que se van sumando entidades. Claro. Vamos a recordarle a la gente. En los diferentes barrios. Sí. Vamos a recordarle a la gente, Claudia, de qué se habla cuando se está mencionando el Banquito Popular de la Buena Fe. El Banco Popular de la Buena Fe es una modalidad del componente Fondos Solidarios del Plan Nacional Manos a la Obra, que bajo el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Bueno, y otorga créditos. Claro, otorga créditos a grupos de 5 personas sin interés. Bueno, cada uno de los integrantes del grupo tienen su propio proyecto, puede ser productivo, servicio, reventa, tienen que ser todos del mismo sexo, no familia, ¿qué más te puedo decir? Y estos proyectos luego pueden derivar en salidas laborales, claro, importantes. Claro, son autoempleos. El sistema el sistema que devuelve el dinero se hace en cuotas, es muy simple. El préstamo es renovable, las cuotas son semanales de un monto fijo, porque se empieza, la base, el crédito semilla son 750 pesos. Después devuelven 750 pesos semanales, devuelven 30 pesos semanales. Nosotros tenemos gente, artesanos, después gente que los que hacen servicio, masajistas, pedicuras, son todos autoempleos. Claro. Claudia, vos estás dentro de lo que es la Sociedad de Fomento Creador de la Bandera. Pero bueno, después el Creador de la Bandera también tiene, está trabajando otro grupo de compañeras en el sector del Centro de Jubilados San Cayetano. Después en Villa Aurora ya es otra sociedad de fomento esa. Claro. En San Cayetano es el centro de jubilados. El centro de jubilados, pero también, pero pertenecen al Criador de la Bandera. Claro. Uh-huh. Qué bueno esto que se esté ampliando, ¿no? Este programa que llega de Nación. Claro, nosotros ahora estamos yendo. Hoy miércoles vamos a Sierra Chica. Ajá. Hoy tenemos una reunión en el galpón a partir de las 2 de la tarde. Uh-huh. Con la gente de los barrios, el barrio Federal y el otro barrio que está enfrente. Son 190 casas. Uh-huh. También con la intención de sumar a las localidades. Ampliamos y que la gente se sume, los que tengan interés, como son créditos sin interés, uh-huh, y favorecen el autoempleo. Seguro. Es para mejorar la calidad de vida de cada uno, porque hay gente que está fuera del sistema. Es verdad, claro. Bueno, y además poder realizar una determinada tarea, ¿no? Más allá de que esto pueda servir como salida laboral, pienso en la posibilidad de estar activos, de reunirme con gente, de elaborar proyectos. Claro, es promover una economía alternativa al modelo neoliberal que tenemos, que ha generado exclusión y pobreza, en la que se prioriza esto a las personas con sus saberes y habilidades, con el fin de que logren autoabastecerse. Y así generar ingresos para sí y para su familia. Claro. Bueno, y muchos muchos proyectos ya se han originado allí, por lo menos en lo que es la Sociedad de Fomento Creador de la Bandera. Sí, porque es el segundo año ya que estamos en esto. Hace 2 años. Ya se han otorgado bastantes créditos, sí, e incluso recréditos, ¿no? Y recréditos, y ahora estamos, y con el grupo de recréditos estamos por el recrédito, que es la tercera entrega de dinero. Ajá. Y ¿esto siempre cuándo va siendo el doble del dinero? El doble, el recrédito es el triple, y así pueden seguir avanzando. Claro. ¿Hay fecha ya para la entrega del recrédito? Sí, estamos con las chicas, estamos en la segunda reunión. Nos falta una reunión, después tienen la reunión con la coordinadora general de las promotoras, y bueno, y después ya se le entrega el recrédito. Excelente. Bueno, el grupo, Claudia, es las vecinas. Claro. Desde ya agradecerte muchísimo, por supuesto, este espacio, invitar a todos, a la comunidad de Sierra Chica, entonces, a la reunión hoy a las 14 que van a mantener por el programa Banquito Popular de la Buena Fe, y también a toda la comunidad que se puedan acercar mañana a la Sociedad de Fomento a las 14 para participar de esta importante charla para prevenir la gripe A. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. En nombre de todas las chicas del Banco Popular.